En este bloque de la gente y su defensor estamos con la doctora Julieta Gioldi del área de seguridad social del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Te saludamos, Julieta, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo andás? Julieta, quiero que nos cuentes un poco el trabajo que está realizando el área de seguridad social, cuáles son los temas que está tratando, cuáles son las quejas y cómo puede presentar la gente las quejas para que se tramiten en la Defensoría del Pueblo. Bueno, nosotros hoy por hoy estamos recibiendo, digamos, dos grandes grupos de quejas. Unas que están relacionadas con todo lo que es el sistema contributivo, que son aquellas personas que hicieron aportes en su vida laboral, y muchas del sistema no contributivo, que tienen que ver más con el tema del Ministerio de Desarrollo Social, donde es la Comisión Nacional de Pensiones la que otorga los distintos beneficios. Claro, que muchas veces personas que no tenían aportes. No tienen aportes, claro. Y en realidad son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tanto económica y en algunos casos física, donde efectivamente a través del Ministerio de Desarrollo Social se les otorga un beneficio, para lo cual tienen que reunir determinados requisitos. Generalmente en estos casos lo que ocurre es que por la cantidad de demanda que tiene el organismo o por alguna insuficiencia o alguna disfunción, estos trámites se ven suspendidos en el tiempo y nunca llegan a una resolución o no les llegan las notificaciones a las personas, o bien mismo las personas no conocen realmente cuáles son los requisitos reales para accederlo al beneficio, o bien no llevan la totalidad de la documentación que es necesaria para tramitarlo. Entonces nosotros a veces, simplemente para encaminar el trámite, le comunicamos qué es lo que tienen que presentar, a dónde se tienen que dirigir, porque básicamente los no contributivos son personales, o sea, es la persona a la que se tiene que presentar en el centro de atención local de la comisión. Le sugerimos, si le falta alguna documentación, que es la que está haciendo que se trabe el trámite, que la lleven. Y en casos muy límite, lo que hacemos también es, trabajamos mucho con las oficinas del interior, donde efectivamente son ellos, los interior del país, donde son ellos los acompañan, les colaboran para poder encaminar el trámite. Cuando nosotros recibimos la queja, es lo que intentamos, como justamente es un grupo de sociedad muy vulnerable, para acelerar los trámites, independientemente del trámite formal a través del inicio de la queja y el pedido de informes oficial, nosotros tenemos líneas directas con la comisión, donde lo que intentamos saber cuál es el problema, qué es lo que está pasando. Les pedimos que por favor verifiquen en determinados casos, sobre todo en los casos de salud. De hecho, a partir de una recomendación que hizo el área, se logró que los temas de salud tengan un trámite diferencial con plazos más cortos, como para poder colaborar a que rápidamente reciban el beneficio. Claro, eso es en el área no contributiva. ¿Y en el área contributiva? Básicamente el organismo es ANSES, donde lo que intentamos también es que no haya tanta demora en el otorgamiento de las subjubilaciones y las pensiones. ¿Qué es una demora común, podría decirse? ¿Cuánto tiempo demora un trámite en ANSES normal? Y el trámite que maneja el organismo es de un año, cuando en realidad debería ser mucho menos. Mucho menos. Además que es un organismo que está afirmado a partir de un decreto que generó la Carta Compromiso con el Ciudadano, donde se establecen como reglas IRAM, donde hay determinadas características que el organismo tiene que cumplir, y una de las cuales son los plazos, el acortamiento de los plazos, y que sea una resolución rápida respecto de estos casos que son, digamos, situaciones más donde sí, exactamente. Ajá. por el grupo de personas que estamos hablando, de adultos mayores. Bueno, en el caso de esta queja también se hace una gestión ante en estas quejas se recibe la queja y lo que se intenta es preguntar los motivos por los cuales está en determinada unidad y que queda estancado el trámite 3 o 4 meses en una misma oficina, cuál es el motivo por el cual, o se solicita, y en muchos casos se efectúan exhortaciones al organismo para que tomen las medidas del caso para resolver rápidamente el expediente. Claro, y son generalmente casos que además uno tiene que seguir particularmente, son particulares, no son tanto en afectaciones colectivas como pueden ser otro tipo de actuaciones, sino que son casos muy personales, donde la persona viene, claro, porque va a habla depender, con la defensoría. Claro, y aparte porque otro, justamente por el grupo que trabajamos con la gente que trabajamos nosotros, lo que también se intenta es un acompañamiento desde el punto de vista personal, ¿no es cierto? Claro. Cuando ya llega el jubilado acá, es porque efectivamente ya se cansó de hacer 20.000 reclamos, de ir 8 veces al ANSES, a la UDAI que le corresponde por su domicilio y que no lo atiendan, o que tenga que estar horas en espera a ver si lo van a atender o no, o que no le dan el turno. De hecho, hoy por hoy estamos trabajando en actuaciones de oficio, o sea, que es donde el defensor por por sí mismo inicia una actuación tendiente a ver qué es lo que está pasando con el otorgamiento de turnos y con el servicio del 130. Claro, ya venimos que, habiendo algunos casos efectivamente en Santa Fe, en Córdoba, exactamente. En varias provincias del interior que se están demorando, que están dando turnos recién para el año que viene. Por eso, justamente esto es lo que nosotros ahí sí intervenimos de oficio para ver de qué manera lo podemos solucionar. De hecho, en la última respuesta que hemos tenido respecto de la actuación de oficio que se inició por la localidad de Monteros en Tucumán, nos contestaron que sí, que efectivamente lo que nosotros estábamos diciendo es correcto y están buscando un local más grande para que la gente no tenga que hacer largas colas o que tengan que ir por desde la madrugada. No se puede poner a una persona, a ninguna persona que vaya a las 12 de la noche para conseguir un número, porque es totalmente una locura total. Finalmente, a partir de los trámites que nosotros estamos haciendo en forma individual con actuación de oficios por cada una de las denuncias que recibimos a nivel local y a nivel provincial, por lo menos la primera respuesta que hemos tenido es que están buscando un local más grande. Es favorable. Es favorable. Doctora Julieta Gioldi, le agradecemos mucho haber estado en la Agencia de Defensor. Un placer, muchas gracias.